Y yo tampoco pretendo que dejes de venir a esta casa, te estoy diciendo que yo no soy buena con la vida.